voy a cantar un corrido de un caso que sucedió el día 30 de mayo. Bicho Álvarez se murió. Sus amigos lo entregaron a la gente judicial para que se lo agarraran, así poderlo matar. Sus amigos más queridos, pero nunca lo entregaron, ganando 7 millones, de sus enemigos pagaban. Esa cuenta la empezaron el 24 de junio, mataron a Chano Esparza sin defender. Sonó tirado, el pecho le atravesó. Un saludo para mi hermano Cupertino Ortiz. Ahí le dice Tino Luna, una muy murra. Si le tiran a mi hermano, conmigo se va a matar. Ahí dice Rafael Tapia, ay Samuel no se me va. Ahí agarró su escopeta y se le pegó detrás. El amigo Rafael Tapia, ni siquiera cuando venía de regreso, queriendo desemular, se topó con el picho y lo quiso regañar. Ahí se echaron de palabra, como queriendo pelear. Igual le tiró primero y no le pudo pegar. Bicho como era más listo, él sí lo hizo rodar. El hermano Rafael, dicen que era él muy gallo. Ahí le tiró a Persiliano y le pegó al caballo. El amigo Persiliano era amigo de verdad. Cuando mataron a Chano, su muerte quería vengar. Se pasaba por el charco, también por la libertad. Ahí buscaba a Samuel Luna, pero no lo encontraba. El amigo Persiliano muchos amigos tenía, pero cuando lo mataron ninguno lo conocía. Ya me voy a despedir, ni en caso que sucedió, mataron a Persiliano por no saberse tantear. Sus amigos no eran.